casa del mar cerró la puerta. Nos quedamos solo sin sentir. Se toca el silencio como un cuerpo. Antes que sea el tiempo de partir. Estás aquí, ¿qué es lo que importa? Cruzo la avenida y está el mar. Hilvanando todas las palabras, describiendo solo lo que vi. Detrás de todo este momento, queda algún espacio para mí. Cuando estás aquí, ¿qué es lo que importa? Cruzo la avenida y está el mar. Buscándote, buscándote, buscándote.